me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Contra ese poder del dinero que se expresa en imágenes, en palabras, en comunicación digital, en sistemas computarizados y que invade, no de noticias el mundo, sino de una forma de ver el mundo, solo la forma del poder, de cómo se debe ver el mundo. Noticias. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Hay una tercera opción, que no es ni el conformismo, ni el escepticismo o la desconfianza, que es tratar de construir otra forma de dar a conocer al mundo lo que ocurre en sus diferentes partes, de interesarse desde un punto de vista crítico y apegado a la verdad de lo que ocurre con la gente que habita el mundo, pues en todas partes. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Segundo bloque, continuamos aquí en el Enredando las Mañanas y tenemos el espacio de Agencia para la Libertad, que vamos a hablar un poco de cine. Ajá, de cine. De cine, de batalla cultural y de resistencia también social. Vamos a escuchar a Pablo Pizarro, de Agencia para la Libertad, que nos va a contar sobre un festival de cine autogestionado que se centra en los reclamos sociales y en la búsqueda de verdad, memoria y justicia, ¿sí? Porque se realizará el 12 y el 13 de noviembre en el ex regimiento 9 en Corrientes, un lugar donde los milicos en la época de la dictadura torturaron y mataron con ganas, ¿sí? Por otro lado, en el marco del festival también hay un foro de realizadores audiovisuales que está luchando por obtener una ley de cine provincial. Vamos a escuchar entonces el informe de Alejandro Pizarro, que se presenta y saluda a toda la audiencia de la RNMA. Muy buenos días a la audiencia de la Red Nacional de Medios Alternativos. Alejandro Pizarro, corresponsal de la Agencia para la Libertad, desde Corrientes le trae información de dos propuestas del litoral. Por un lado, para contarles del primer festival de cine y activismo audiovisual denominado Marcha. Según la organización del festival, la idea es recopilar audiovisualmente las palabras, el reclamo y la lucha de los sectores vulnerados. Conseguir esa voz y su eco en imágenes. Esa es la idea de la gente del festival. Me contaron que el material busca ser proyectado durante dos días, 12 y 13 de noviembre, en el ex regimiento 9, hoy en día procurado como espacio de memoria RI9, ubicado en avenida 3 de abril y Costanera, en la bajada del puente interprovincial General Belgrano, Chaco Corrientes. Al día de hoy, ya cerrada la recepción de material audiovisual recibido, se plantea que el grupo encargado del visionado seleccione, busque la lucha individual, colectiva, organizada y su necesidad de ser mostrada al público en esas dos jornadas de proyección con su visionado. Por lo que me contó una de las organizadoras, la gente que está atrás del evento, artistas, realizadores audiovisuales, militantes de derechos humanos, estudiantes, referentes, organizaciones sociales y gente que lucha contra el avasallamiento de espacios públicos y el medio ambiente, tomaron la responsabilidad de gestionar el Festival Marcha para dar a conocer la voz y la imagen de sus reclamos. También se busca la valoración por parte de la sociedad, de los actores populares, militantes y activistas que se hallan detrás de las marchas y movidas, en busca de visibilizar y poner en debate ciertos hechos y maniobras injustas y corruptas que nos competen a todos como sociedad. Y por este medio ayudar a avanzar hacia el siguiente paso, la justicia para todos, tendiendo puentes respetuosos con quienes viven y luchan en el territorio. Para así, según ellos, juntos hacer crecer la palabra y el reclamo colectivo que nos ayude a resistir contra la injusticia, la destrucción, la muerte y el despojo. De esta forma, reconstruir cada tramo de la sociedad con la conciencia de los que buscan dignidad y un futuro posible para los que están y los que no están todavía. Por ello, llaman a participar del festival y acercarse a disfrutar de la propuesta cruda pero superadora. Los organizadores se vieron inclusive sorprendidos de la repercusión de diferentes sectores, organizaciones y realizadores por la interesante e inesperada propuesta. Así que, sin más que informar, Festival Marcha los espera el próximo sábado 12 y 13 de noviembre en el ex Regimiento 9, Avenida 3 de Abril y Costanera, Corrientes, Capital. De 17 a 23 horas ambos días. Entrada gratuita a todo público. Bueno, buenísimo este festival que se viene autogestionado, ¿eh? Qué lindo. Con un objetivo bastante concreto y auténtico. Bueno, y para cerrar este informe vamos a escuchar a Pablo Almirón, que nos va a contar sobre este primer foro que hubo por la ley de cine, ¿sí? En Corrientes, en el marco de este festival que se va a dar, como escuchábamos, los días 12 y 13 de noviembre. Escuchémoslo. Bueno, un gran saludo a la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi nombre es Pablo Almirón, soy docente, director, guionista y a la vez soy responsable, uno de los responsables del clúster audiovisual Corriente. Efectivamente, estamos iniciando una tarea, retomando una vieja tarea que quedó de algún modo trunca, que es la de tener una ley de cine. Como Corrientes, somos la única provincia de la Mesopotamia Argentina que no tiene su ley, ya la tiene Entre Ríos, ya la tiene hace más de 10 años la provincia de Misiones. Misiones está en la vanguardia, sin duda, porque además tiene un instituto que regula y fomenta el ejercicio del cine y el audiovisual, y nosotros queremos seguir ese camino. El Poder Ejecutivo del Chaco evidentemente ha tomado la decisión de tener su propia ley, así que estamos a la saga con la provincia de Formosa y queremos ponernos a tono con estas provincias que, bueno, creo que están a la altura de otras provincias que están sembrando las primeras semillas de un cine como industria y en donde la gente que está estudiando o que se está formando sea un trabajador más, como cualquier otro, en el marco de un esquema normativo, legal, que regule al sector y que haga que, bueno, que uno pueda vivir del oficio. Estamos dando nuestros primeros pasos, decididos, ya con un colectivo más importante, más amplio, más expansivo. Creo que tenemos podemos lograr una masa crítica no solamente en la capital correntina, sino también por sobre todo en el interior de la provincia para tener nuestra ley. Este va a ser un laburo de mediano y largo plazo seguramente, pero ya estamos dando nuestros primeros pasos. Muchas gracias, mi nombre es Pablo Almirón, los saludo desde la capital correntina. Muchas gracias. De la Red Nacional de Medios Alternativos por las radios comunitarias, alternativas y populares. Enredando las mañanas. Buenas, va. Dentro de mí cantaré. patas de metal. Como a un río te dejaron sangrando en la ciudad. Seguimos aquí desde Córdoba haciéndole Enredando las Mañanas y en este nuevo bloque le damos la bienvenida a nuestro queridísimo operador Martín Incola, que acaba de llegar. Pero ¿cómo bueno, le va? Muy buen día. Son las cosas de la vida, ¿no? Sí, son las cosas del domingo a la noche muy tarde y de la mañana del lunes, complicado. Pero bueno, le quería contar porque mandaron este tema así, de Wampa, se llama Hoy te queremos cantar, es de Alma y Vida, uh-huh. Es del año 72 y justamente estamos cumpliendo 50 años de las primeras menciones al rock, del rock nacional al Che Guevara. Mira qué bien. La primera vez que en el año 72 salen dos referencias claras, canciones directas, que además son bien directas, porque después ya empieza a haber alguna que otra en la que Moris lo menciona en el 78, García dice que tiene la foto del Che por ahí, y empiezan a aparecer otras cosas, pero estas son canciones dedicadas en el medio de una Argentina enturbiada. Estamos hablando del 72, claro. Todo pintaba lindo, pero en realidad el contexto era bien, bien tenso. Un escenario terrible para estas cosas. Sí, señor. De ese tema de Alma y Vida, bueno, llegaba en el volumen 2 con el clásico Hoy te queremos cantar, pensado para un personaje paradigmático de la época, en el sentido del paradigma de lo revolucionario de la lucha, señaló años después el saxofonista de la banda Bernardo Baraj. Gran aceptación generó la canción y su estribillo, Hoy te queremos cantar, Nadie te puede olvidar, Vos estás vivo en todos, como un sol. Los seguidores del grupo se adueñaron del tema y asumieron que estaba dedicado a Che, por supuesto. A la banda, que fue pionera del jazz rock en el país, le pareció muy grata la decisión del público. Pero unos meses antes salía la primera canción que hacía referencia al Che, movilizando un poco la cuestión. Estoy hablando del tema Camilo y Ernesto, y espere que acá no lo tengo, ya se lo busco, y lo escuchamos. Camilo y Ernesto. Camilo y Ernesto, de Roque Narvaja, el primer tema que salió en la Argentina. ¿Está? A ver, espere que lo busco. Obviamente estaba hablando de Cienfuegos y de Guevara, ¿no? Qué dupla esa, ¿eh? Qué dupla marxista de la Revolución. No lo puedo encontrar, así que miro acá. A ver, déjeme que lo busco. O capaz que no estaba tampoco y no lo subí. Bueno, se lo prometo. Bueno, lo prometo muy bien, para la próxima, ¿eh? pero lo espero ansioso. Pero se lo prometo. Es como una eterna utopía, pero ya va a aparecer, no sé. Los domingos a la noche. Acá lo tengo. Yo sabía. Acá lo tengo. Bueno, si no le molesta, lo escuchamos. Vamos. Primera irrupción de Don Guevara, acá en el Rock Nacional, 1972, de la mano de Roque Narvaja. Cementerio a reposar de por vida por sus esfuerzos eternos. Antorcha de los caídos.